quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin mande. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin mande. Te daré en esta guajira, mi amor, todas las notas de mi corazón. Ay, no desmayes, mi cielo, y ven aquí donde estoy. Mira qué desespero si no me entregas tu amor. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin mande. Y así vamos juntos los dos a bailar mi guajira sin mande. Guajira, guajira sin mande. Guajira sin mande. Guajira sin mande. Guajira sin mande. Guajira sin mande. Guajira sin malé, guajira sin malé, guajira sin malé.